Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de quien les habla, Steve Ocaranda, certificado de locutor número 15640, miembro activo del famoso Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y afines. Afines, bueno, todo lo que se pegue por ahí. El camarógrafo, el audio, todo lo que hagan la gente que está por ahí, el maquillista. ¿Ah? Usted que seguramente está trabajando en televisión, dice, pero yo soy, yo lo que soy es un fotógrafo. Bueno, métase en el sindicato, esto es lo mejor que usted puede hacer. El sindicato, por poco dinero, usted va a estar protegido, va a tener un abogado, usted paga solamente $30 al año, que no es nada, y ya tú tienes tu carnet del sindicato y eres miembro. Pero si tú quieres tener realmente una protección total, usted puede pagar una mensualidad. Ahora, no cualquiera puede entrar al sindicato. ¿Qué cosa tan necesaria para poder, pues, mantener el sindicato limpio? Hay que demostrar que eres locutor, locutora, has hecho cursos, eres actriz, qué trabajos has hecho para poder no decir, mire, yo soy actor y ya entré. No. ¿Qué trabajos has hecho? Si no has hecho, primero tienes que estudiar, demostrar qué curso has hecho, dónde has salido, tener unos videos por ahí, por lo menos, y entonces sí vas a poder participar dentro de las variedades que se hacen en el sindicato y tener, pues, disfrutar de los privilegios. Bueno, mis amigos, bienvenidos a venezolanismos.net. Vamos a comenzar desde ya con las diferentes palabras. Antes que todo, quiero recomendarle a usted que le gusta la buena lectura. El periodista de televisión, conductor principal, anchor de Mega Televisión, el famoso Ricardo Brown, amigo mío. Trabajamos juntos ahí en Mega. Bueno, no trabajé en Mega, trabajé fue para WDLP, y él estaba trabajando para un programa donde él lo hacía con Guillermo Descalzi. Y ahora él es anchor, pues, de Mega Televisión. Lo hace perfecto, lo hace muy, muy bien. Bueno, él ha escrito un libro, el cual se los recomiendo, donde él habla los secretos que él vivió como reportero de Univision y de Telemundo. Todos esos secretos que usted no sabe porque no trabaja en televisión, o usted que trabaja en televisión le gustaría saber, pues usted no sabe la cantidad de cosas que se viven allí en Univision o en Telemundo, lo que está detrás de las bambalinas o detrás de cámaras, lo que usted no ve, lo que usted no sabe. El libro lleva por nombre Escrito en Shenandoah. Ya salió al mercado por el sello de Isla Books Publishing, aquí de nuestra bella Miami. Bueno, Escrito en Shenandoah es un libro sobre, y para mucha gente, así lo piensa la misma empresa Isla Books. Brown, que es el escritor, traza por vez primera estas páginas, todo lo que la gente no se atreve a contar. Esas experiencias memorizadas con una diversidad al estilo, pues, que lo lleva Brown, y todo lo que él vivió delante de Hugo Chávez Frías, delante de Bill Clinton, de Hillary, de Luis Carlos, Julio Iglesias, de Octavio Paz, bueno, de todo, de Pedro Sexet, María Celestia Raraz, Don Francisco, el mismo Guillermo Descalzi, Jorge Ramos y, por supuesto, Steve Ocaranda, este servidor. No, mentira, no habla de mí allí en el libro. Pero le quiero decir que hay muchos secretos que usted se va a enterar. Escrito en Shenandoah, qué nombrecito, Brown, que le pusiste a este libro tuyo. Bueno, la cosa es que ya usted puede adquirirlo, puede ir a www.islabooks.com/ricardo_brown.htm. Ahí lo pueden buscar en islabooks.com. Bueno, vamos a comenzar, mis amigos, ahora, después de estos comerciales que escuchamos, vamos a hablar acerca de varias palabritas que usted seguramente está diciendo, oh, yo la había escuchado, pero yo no sabía qué significaba. Por ejemplo, panza. Eso sí está panza. Oye, brother, eso sí está panza. Panza es fácil, sin dificultad, es una acción simple. Seguramente usted lo ha escuchado. No tenía ningún tipo de idea. Bueno, eso es lo que significa panza. Así es la forma de hablar del venezolano. También una de las palabras que seguramente va a escuchar mucho porque lo utilizan demasiado, aunque no es una palabra que deberían de usarlo porque se supone que es mala palabra, pero ya aquí en los Estados Unidos lo escuchan mucho con los colombianos. Sin embargo, ellos y otros países la han tomado, pero no la sienten grosera. En Venezuela es una grosería, por ejemplo, ese tipo no te para bolas. O sea, no te hace caso. Para bolas. Ese tipo no te para bolas. No sé por qué es grosero. Una bola, pues es una bola criolla, ¿no? Ese tipo no te para bolas. Entonces, lo notan como si fuese una grosería. Mira qué importante saber eso, ¿no? También algo que sería, por ejemplo, que es grosero, pero también la utilizan aquí en los Estados Unidos como normal. E inclusive muchos de los programas lo utilizan, que sería pendejo. Pendejo significa tonto, corto de mente, que se burlan de él. Eso es pendejo. Bueno, mis amigos, esos aplausos son para ustedes, para que nos visiten a través de venezolanismos.net. También nos visiten a través de bocaranda.net y nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com. Recuerden, mis amigos, vayan ustedes con Dios, pero rieguen la voz que existe. venezolanismos.net. Bye.